actual. Del mismo modo, demostrar la superficialidad de la superstición, la pseudociencia, el pensamiento New Age y el fundamentalismo religioso es un servicio a la civilización. Carl Sagan. EBR te presenta en su programación habitual de fin de semana todo el rock y el metal. El fin de semana tiene otro color. Lo vivís en Radio EBR, música alternativa para gente alternativa. Había que arrancar así, a full, por más que yo no lo esté, sinceramente. Pero bueno, vamos a intentar hacer el programa como corresponde. He recibido algunos mensajes en la semana consultándome si iba a salir al aire con el programa. Y bueno, esas personas sabían que mi estado de salud no era el mejor. Y no es el mejor. Pero bueno, tengo muchas ganas de hacerlo. Hasta donde dé, sinceramente. Más que nada, para estar en compañía una vez más con ustedes. Como siempre, agradeciéndoles todo el aguante. No solo al programa de Rock y Metal, sino al proyecto de Radio EBR o EBR, como más guste, de economía basada en recursos. Así que, queridos oyentes, vamos a ver hasta dónde da mi garganta y mi salud para hacer el programa. Y bueno, y además también, ya hace aproximadamente 3 semanas, seguramente, fácil, quizás sí, 3 semanas de que no hago el programa. Entonces, es como una necesidad que tengo de reencontrarme con los oyentes y de poder hacerlo. No tengo, digamos, el programa preparado en sí, porque no tenía pensado hacerlo, esa es la realidad. Pero bueno, aquí estamos, así que voy a intentar hacer un programa, como quien dice, decente. Y el programa, como siempre aviso, he grabado para poder subirlo a la web o al archi.org, y allí los oyentes podrán escucharlo cuando lo deseen y cuando puedan. Es un horario y un día, más que nada, que no es habitual de hacer el programa, un día lunes, ya día martes, casi día martes, y en algunos lugares ya lo es. Así que bueno, una vez más, gracias, y voy a comenzar el programa con una banda española que nunca puse en algún programa de Radio EBR de Rock y Metal. Un clásico de Dark Moor, de su primer disco Somewhere in Dreams. Así que, queridos oyentes, van a tener la oportunidad de conocer a esta banda española, arrancando a full, arrancando como quería arrancar el programa, para que me dé energías, no solo a mí, sino también a todos ustedes que seguramente están comenzando la semana. Aquí en Argentina la semana comienza, digamos, laboral, ¿no? El día de mañana martes, porque hoy 20 de junio, día de la bandera argentina, es feriado nacional. Entonces, yo diría el 90% de las personas no han trabajado hoy. Siempre hay gente que sí le toca trabajar, porque eso es una realidad. De hecho, a mí a veces me pasa eso de tener que trabajar los feriados. Pero bueno, eso es otra historia. Vamos a ir con Dark Moor y Somewhere in Dreams con todos ustedes a pleno. Y muchas gracias por estar ahí del otro lado. We'll be right back. cold dark winter night, ridden by a stormy light, a battle rages for the right, for what will become. In the valley of the dam, a warrior with coffee in hand, tears fast across the bed, for freedom he lies. He and his arms from the massive on her head, strip the love and the glasses and cry, for the killer, a fire and ice, and a power to be fed. Be strong, let on, carry on through the war. Shine over the backwards forever. We ride on.

banda Los Horizons, dejando de fondo, voy a bajar un poco. Guerrero perfecto, o Perfect Warrior. Y habíamos arrancado con todo, verdaderamente, el programa. Con Dragon Force, lo que sonó anteriormente, y Valley of the Dead. A esta altura podemos decir que es un verdadero ciclo de Dragon Force, y ameritaba, ¿no? Mal digo, porque habíamos comenzado con Dark Moor, esa fue la canción que comenzó, digamos, el programa. Luego sí le siguió Valley of the Damned de Dragon Force, y por último la gran banda finlandesa Nightwish con la preciosa voz de Tarja Turunen, o Tarja, de su primer disco Angel Fall First, una canción que me gusta mucho, ¿no? Que se llama Now Why the Nightsang Sings. Algo así como saber por qué canta el ruiseñor, o sé por qué canta el ruiseñor. Ese sería el título de la canción de Nightwish que sonó anteriormente. Les voy a comentar algo que encontré por aquí sobre lo que es de público conocimiento con lo que sucedió en Orlando, ¿no? Con la masacre en el club Pub o Boliche Gay. Obviamente esto lo voy a tomar con pinzas, porque como siempre digo, no hay que creer todo lo que aparece en internet, y tratar de investigar y de buscar, ¿no? la verdad o lo más cercano posible a la verdad. El artículo dice: el FBI, por eso es que al comenzar el artículo ya lo voy tomando con pinza, ¿no? El FBI revela las últimas palabras del tirador de la masacre de Orlando. Y esto fue publicado en el día de ayer, ¿no? 20 de junio. El tirador estuvo enviando varios mensajes a través de internet desde el interior de un club gay llamado Pulse, en los que manifestaba su apoyo a grupos yihadistas. El FBI ha dado a conocer este lunes, si estoy saliendo bien, bueno, me voy a dar cuenta cuando esté la grabación, porque no sé si estoy saliendo bien al aire. El FBI ha dado a conocer este lunes las transcripciones parciales de las llamadas telefónicas al servicio de emergencia 911 que el agresor del tiroteo más grave en la historia de Estados Unidos, Omar Mateen, realizó en el club gay Pulse de Orlando durante las 3 horas de asedio, informa la agencia Reuters. Yo hice los disparos, en las mismas que incluyen una conversación de 50 segundos con la policía. Mateen se llama a sí mismo un soldado islámico y se niega a cooperar con los negociadores y los rehenes. A las 2:35 de la madrugada, cuando el tiroteo ya había comenzado, Mateen dijo: estoy en Orlando, este es el tirador y yo hice los disparos. Cuando se le pregunta a varias ocasiones su nombre, Mateen se limita a repetir que jura lealtad a un hombre cuya identidad no se ha revelado. El pasado domingo, la Procuradora General de Estados Unidos, Loretta Lynch, afirmó que se iban a omitir deliberadamente algunas declaraciones propagandísticas del tirador. Aquí dice: el asesino pidió el fin de los bombardeos de Estados Unidos en Medio Oriente. Bueno, si eso es cierto, creo que es lo único que estoy de acuerdo con lo que hizo el asesino, ¿no? Pedir que cesen los bombardeos y la masacre de Estados Unidos y sus aliados en Medio Oriente, cuestión que por ejemplo todavía en Siria, después de la retirada rusa, que había solucionado en un 95% la problemática, ¿no? del asedio en Siria a los civiles, el problema todavía aún continúa. Dice: las transcripciones muestran que Mateen exigió a uno de los negociadores de la crisis que Estados Unidos dejara de bombardear Siria e Irak. y aseguró que los ataques de Washington en Oriente Medio eran la razón por la que él estaba ahí, en ese momento. Asimismo, se informa de que el autor del crimen envió mensajes a través de internet desde el interior del establecimiento en los que manifestaba su apoyo a grupos islamistas radicales. En otra llamada a la policía, Matin amenaza con detonar bombas en un vehículo situado en el exterior y afirma tener un chaleco del tipo de utilizados en Francia. Y amenazó que en los próximos días iban a haber más acciones de este tipo. Las transcripciones muestran que las negociaciones entre los investigadores y Matin duraron unos 28 minutos. Lo hizo de una manera escalofriante, calmada y deliberada, aseguró Ronald Hooper del FBI al referirse al tono empleado por el tirador en las conversaciones. Además, Hooper aseguró que Matin no fue dirigido por ningún grupo terrorista ni recibió influencia en sus creencias radicales desde el extranjero, sino que comenzó a profesar las ideas extremistas en Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades locales, Matin, de 29 años y nacionalidad estadounidense, aunque nacido de una familia de inmigrantes afganos, entró el pasado 12 de junio armado con un rifle y una pistola al establecimiento y comenzó a disparar al azar contra los clientes. Como resultado, murieron 50 personas y más de 53 resultaron heridas. Bueno, queridos oyentes, cada uno de ustedes podrá sacar las conclusiones al respecto sobre lo sucedido en Orlando, sobre la discriminación que no cesa en el mundo. No lo digo por este suceso en sí, porque es algo real, ¿no? La discriminación sigue sucediendo en gran parte del planeta, incluso con el problema de color. Eso aún se sigue viendo y se sigue notando mismo. Hace poco lo pude palpar aquí en Buenos Aires con alguna persona de color, y eso obviamente no sale en ningún medio, pero uno se da cuenta del accionar de las personas ante las personas de color o de piel negra. Es muy triste, porque son personas que merecen el mismo respeto que cualquier persona en el mundo. Es raro el accionar. Es como si, más que miedo, yo diría que es ignorancia. Es temor a no sé qué, simplemente porque una persona de color se acerque a preguntarte algo en la calle, en la vía pública. Uno ve que las personas le dan la espalda en un 99%, y es una pena que esto siga sucediendo. Estamos al año 2016, es increíble que no ha habido progreso alguno con estas cuestiones, ¿no? De razas y de discriminación, no solo, insisto, aquí en Buenos Aires, sino en gran parte del mundo. Lo que se había logrado en su momento, de que por ejemplo las personas de color puedan tener que puedan subir a un tren o un bus y tengan los mismos derechos que cualquier persona. Eso fue hace varios años, muchos, parece que es poco. Y no solo esto sucede con personas de color, también sucede con las personas gay, sean hombres o mujeres. Y yo creo que estamos a años luz de tener una... Tristemente lo digo, porque en realidad no me gustaría que fuera así, pero en la medida en que no haya un progreso de conciencia respecto a que cada persona tiene derecho a hacer de su vida lo que le plazca, mientras tanto no genere un problema a los demás, estamos muy lejos de tener una conciencia acá avanzada. Por eso digo, no lo digo respecto a la nota que leí sobre la masacre de Orlando. Cada uno sacará sus conclusiones. Siempre hay que investigar la verdad, y creo que es muy prematuro para dar una opinión firme de decir qué es lo que sucedió realmente con esta persona que hizo o ejecutó tal masacre. Hay mucha información dando vueltas, pero bueno, simplemente le digo una que es la del FBI, la cual en mi caso en particular no me da ninguna, o digamos, me da poca garantía de poder creer, ya que en la historia este organismo ha dado muy señales claras de información tergiversada y de mentiras, sobre todo con lo que tiene que ver con las guerras y las invasiones a los países, entre otras cuestiones, pero bueno, me pareció interesante leerlo. No es muy extenso y cada uno, siempre digo, sacará sus conclusiones al respecto. Seguramente hay oyentes también del otro lado que no son heterosexuales y tienen otra inclinación y otro pensamiento en cuanto al sexo. Y bueno, sacarán también sus conclusiones. Y bueno, estaría bueno que den su opinión en la página de la radio, si así lo desean, respecto a la nota o respecto a lo que quieran decir. Voy a compartir con ustedes, mientras mi voz se va desvaneciendo poco a poco, a la banda Poison Black de Finlandia con el tema Mercury Falling. No sé si tengo un problema con el micrófono porque no me estoy escuchando bien. Espero que se haya podido escuchar la nota y lo que estoy hablando con Poison Black y Mercury. Mercury of life. seas. I've read the Quran and the Bible. Eden sets me free. Search for the power of karma. Travel to the temple of dawn. Was told about the great Mahayana. He didn't talk to me. Cause I'm a child of a rock and roll. I'm a child of a rock and roll. I'm a child of a rock and roll. Get out of my way. It's a fire in my soul. In school I was punished to silence. At work there was nothing to say. For ages my life was a prison. I had a broken heart. My best friend said you are crazy. This boring road will lead you to hell. Break out, it's better to burn out than fade away. Cause I'm a child of a rock and roll. I'm a child of a rock and roll. Yes, I'm a child of a rock and roll. Get out of my way. It's a fire in my soul. Save me from the evil inside my soul. I am losing control. Cause I'm a child of a rock and roll. Yeah. anymore. I'm still here to carry on, to find a reason to believe in me again. Your dreams come true to live the paradise. Your passion grow, you should open up your eyes. Yeah. Seguimos en vivo en Radio Evere. Espero haber solucionado el problema del micrófono, porque bueno, pude escuchar un poco de lo que había salido al aire y lamentablemente salió muy pero muy mal, y eso sí que me molesta bastante, porque bueno, había leído un artículo referente a la masacre de Orlando y creo que ha salido al aire entrecortado y no se ha entendido la nota en sí. Una pena. Voy a ver si puedo repetirla más adelante en el programa, si no en el próximo programa. Lo que había sonado anteriormente es How Many Tears, el cover de la banda alemana Halloween, a pleno sonando en Radio BR, una excelente versión para mi gusto. Un tributo que salió en Brasil, de artistas brasileños, y bueno, hicieron esa gran versión de How Many Tears, tremenda. Y anteriormente, la estupenda canción de Heavenly y A Better Me, tremenda canción de Heavenly, otra banda que me hace recordar a mis épocas de secundaria, ¿por qué no? Heavenly y A Better Me, temazo. Les voy a presentar, para hacer un pequeño paréntesis con las bandas de afuera, el nuevo trabajo de Enrique Gómez Jafal. Enrique Gómez Jafal es el ex cantante de la legendaria Kamikaze y de Caseta 4, bandas muy legendarias aquí en Argentina, de los 80, sobre todo Kamikaze. Y anteriormente su formación Caseta 4 duró aproximadamente 2 años, más o menos 2-3 años, diría yo, quizás un poquito más, que fue la reunión de algunos ex Kamikaze con el mismo vocalista, ¿no?, con Enrique Gómez Jafal, donde tuve la suerte de verlos en vivo, porque en su momento, allá por fines de los 80s, principios de los 90, en el esplendor de Kamikaze, no había tenido la suerte de ver algún concierto. Si bien yo era bastante joven, sí había tenido la oportunidad de ver a otros grupos, pero bueno, Kamikaze no tuve la suerte. No era una banda tampoco que hacía recitales de manera muy seguida. Luego vino la separación del grupo, con 3 discos a cuestas, y bueno, recién hace, voy a decir 4 años más o menos, comenzó la movida de poder juntar, entre algunos integrantes, poder juntar a viejos integrantes de la banda, y por eso surgió la idea de Caseta 4, que sí tuve la suerte de ver incluso en la grabación de un DVD hace 2 años, allá en el Roxy de aquí de Buenos Aires. Pero bueno, como lo dijo Enrique en una entrevista, él decidió dejar la banda, dejar el proyecto de Caseta 4, porque quería dedicarse de lleno, dedicarse a pleno en un proyecto personal de él. Como bien les decía, llamado Jafal Power Trio, que él había iniciado hace unos años y no había podido explotarlo de la manera que quería. Un proyecto solista muy personal de Enrique Gómez Jafal, donde él también toca la guitarra, algo que incluso quien les habla tampoco sabía, que Enrique era tan buen guitarrista. No sabía, y creo que muchos de los fans de Kamikaze o Caseta 4 tampoco. Y Enrique, en algunos de sus videos que ya están en YouTube, se lo ve con la guitarra ejecutándola a pleno. Así que les voy a presentar lo nuevo del ex cantante de Kamikaze y Caseta 4, banda de aquí de Argentina, llamado Jafal Power Trio. Les voy a presentar dos canciones. La primera se llama Como lluvia en la ciudad. Y el segundo tema de este EP, podría decirse, se llama Gastado. Así que vamos con lo nuevo de Enrique Gómez Jafal para todos ustedes, sonando obviamente por primera vez en Radio EB. Quiero ser tan solo

seguimos en vivo en Radio EBR, www.radioebr.org. Economía basada en recursos es la idea que apoya la radio y el movimiento, ¿no? Estamos en vivo, mi nombre es Hernán Vidal, tratando de hacer el programa lo más decente posible, ya que, como les había anunciado, no estoy muy bien de salud, así que intentando llevarlo adelante. Quería comentarles un poquito sobre también las notas, las noticias de deporte que venía acostumbrando hacer en el programa e informando. Bueno, hay muchas noticias, pero bueno, vamos a ir a lo que tiene que ver con las competiciones actuales de las selecciones, ¿no? Por un lado, la Copa América, que se disputa en Estados Unidos. Por otro lado, la Eurocopa, que se disputa en Francia. Voy a comenzar por la Copa América. Luego de que de la eliminación injusta para muchos de Brasil, también de quien les habla, porque bueno, el gol de Perú fue una jugada que no está permitida, ¿no?, en el reglamento, que es hacer un gol con la mano. Es una infracción, entonces la jugada, el gol no debió ser convalidado, pero bueno, en la medida que no adopten la tecnología como se hace en el rugby o en otros deportes, en el fútbol seguiremos con estos problemas y con estas injusticias que a esta altura ya no entiendo por qué seguir con la vieja temática de que el error del árbitro o el error de la terna arbitral es parte del juego. Ha traído muchos problemas esto, tanto en los campeonatos locales como en las copas del mundo y demás. Ahí, yo lo he señalado en mi Facebook personal, por ejemplo, que esto que sucedió con Perú y Brasil, que yo recuerde, había tres acontecimientos iguales en copas del mundo, por lo menos desde que yo tengo mi memoria, ¿no? Y dentro de los mundiales que yo pude ver, una fue la histórica mano de Diego Maradona ante los ingleses en aquel recordado partido, donde luego de la mano de Diego en el primer gol, que los diarios en el mundo se tituló como la mano de Dios, convertir a Diego posteriormente aquel golazo, eludiendo 4 o 5 ingleses, uno de los goles más bonitos de los mundiales, sin duda debe estar entre los primeros 20 mejores goles seguro. Después cada uno le pondrá la ubicación que quiere al gol de Maradona y en el contexto, ¿no? Y a quien se lo marcó, que era Inglaterra, eliminándolo de la Copa del Mundo. El primer gol había sido con la mano. Luego recuerdo la mano de un jugador brasilero, justamente de Brasil, llamado Tulio, en una disputa con Argentina en la Copa América, si mal no recuerdo, del año 97. El partido estaba 3-2 y con un gol donde él la baja con el brazo a la pelota, se la acomoda para convertir el tercer gol, el gol del empate, y luego Brasil elimina a Argentina por penales, dejándola fuera de la Copa América. El próximo que recuerdo fue la terrible mano de Thierry Henry, jugador francés, en una en un partido de repesca o por el repechaje, jugándolo ante Irlanda, para darle un boleto a la Copa Mundial. Claramente, cuando ya estaban por ir a los penales, en una jugada Henry acomoda su digamos, lo que vendría a ser el gol, con el brazo. Se vio, casi todo el estadio lo vio. De hecho, cuando se repitió en la jugada en las pantallas grandes gigantes del estadio. Los mismos franceses silbaron esta situación y de que se haya convalidado el gol. Fue muy injusto cómo quedó, cómo fue la clasificación de Francia al Mundial, dejando a Irlanda fuera del mismo y de la manera, ¿no? Donde el tema es que nadie reconoce en su momento que es mano. Yo digo, qué sano que sería todo, más allá de los intereses que hay y el dinero que hay detrás, que un jugador en el momento que comete la infracción reconozca que ha sido ilícito lo que ha hecho. Sería grandioso. La verdad, creo que en muy pocos partidos lo he visto esto. En Copas del Mundo no lo he visto nunca. Se entiende los intereses que hay en juego, pero hay algo que se llama fair play. Y si tanto la FIFA hace la propaganda de fair play por todos lados, poniendo las banderas por todos lados, con las propagandas incluso en su página oficial de FIFA.com o FIFA.es sobre el juego limpio y sobre el fair play, sería bueno que los futbolistas, que son los protagonistas, también los técnicos lo son, ¿no? Por supuesto, se acuerden de esto del fair play al momento de estar disputando el juego, porque si no, ¿qué sentido tiene, no? Es una gran hipocresía hablar de fair play y después cuando hacen un gol con la mano o una jugada con un penal que se tiran o inventado, no dicen absolutamente nada. Resulta que después, a las semanas de sucedido el hecho, sí reconocen, porque es evidente, porque se vio en todo el mundo, reconocen que han cometido una infracción en algún gol, bueno, en alguna situación del juego. Algo totalmente tarde y que realmente no sirve, por lo menos es mi opinión personal, no sirve al juego en sí. Una vez que se cometió la injusticia, no tiene nada de válido que después se diga lo que no se dijo en su momento para que todo sea, como lo dice la FIFA, bajo el idioma del fair play, más allá de ser un juego y con todos los intereses que hay detrás. La mano del jugador peruano el otro día contra Brasil en la Copa América fue notoria, evidente, y resulta que el jugador Ruiz Díaz, cuando le hicieron la nota, él dijo que no había sido ilícito su gol, todo lo contrario, que no le importaba de lo que se estaba hablando y que su gol sirvió para la clasificación de Perú. Resulta que acabo de encontrar un artículo, luego de que Perú ha sido eliminada ya de la Copa hace algunos días por la selección colombiana por penales, donde Ruiz Díaz manifiesta que sí acomodó el balón con su brazo, con su mano, y que era la única manera de que el balón ingresara en el arco que defendía Brasil. O sea, semanas después está reconociendo lo que todos vimos en el partido. Entonces, digo, ¿de qué sirve ahora, no? Porque, insisto, para mi manera de ver el juego, no sirve de mucho que ahora el futbolista peruano diga que sí hizo el gol con la mano, o que se la acomodó con la mano, que en su momento negó lo que todos habían visto, más allá de que después el árbitro convalida el gol por una cuestión de que no implementan la tecnología en estas jugadas y otras tantas jugadas que deberían implementarse. El jugador peruano no le importó en su momento y no dijo nada, al contrario, dijo que el gol había sido lícito. Yendo a lo que dice la situación de la Copa América actual, ya estamos en lo que son las semifinales, dado que terminada la fase de grupos, en los cuartos de final se habían enfrentado Estados Unidos con Ecuador, venciéndolo por 2-1. Argentina hizo lo propio con Venezuela, victoria por 4-1. Perú y Colombia habían empatado 0-0 y luego Colombia por penales accede a la llave de la semifinal. Y por último fue el escandaloso, diría yo, resultado impensado, ¿no? Impensado también, creo que para el ambiente del fútbol mismo, para los chilenos y los mexicanos, ¿no? 7-0 la victoria de Chile sobre México. Un México que venía, no digo como candidato a ganar la Copa América, pero sí estaba mostrando sus credenciales, con muy buenos momentos de buen fútbol en algunos partidos, con también algunos momentos donde su defensa la pasó bastante mal, ¿no? Con algunos equipos quizás con menor poderío, como Jamaica o la misma Venezuela. México sufrió demasiado, y también se puede decir que en el primer partido con Uruguay también sufrió el equipo mexicano, más allá del 3-1 final. Entonces creo que ese partido mostró las falencias en defensa de México por todos lados, más allá de que no creo que haya 7 goles de diferencia entre una selección y otra. Yo digo que son partidos que se dan de vez en cuando entre selecciones, ¿no? Y bueno, se le dio todo a Chile, hizo un gran partido y creo que pudieron haber sido muchos goles más por la gran noche que tuvo Chile y por el pésimo juego de México del pasado domingo, si no me equivoco, fue este partido. 7-0 la victoria de Chile, defendiendo el título, ¿no? Chile es el último campeón. Entonces las llaves quedaron conformadas, queridos oyentes, por Estados Unidos y Argentina, que estarán jugando ya el día de hoy, martes, a las 22 horas de aquí, horario de Buenos Aires. Estados Unidos y Argentina por una de las llaves. Y el día miércoles estarán jugando Colombia y Chile, en la otra llave de la semifinal. Interesante partido de semifinal, Colombia y Chile. Y bueno, de allí saldrán los dos finalistas y las dos selecciones que jueguen por el tercer puesto. Así que cualquier cosa puede pasar. Muchos ponen como candidato número uno a Argentina. Algunos dicen que Chile va a revalidar el título y volverá a ganar la Copa América. Algunos apuestan que Colombia puede dar el sorpaso por fin de que en estos últimos años viene mostrando buen fútbol, pero en las instancias finales se cae y es derrotado. Entonces algunos, incluso yo mismo digo que Colombia puede ser finalista, incluso ganar la Copa. Y muy pocos apuestan porque Estados Unidos pueda siquiera acceder a la final. Como siempre digo, los partidos hay que jugarlos. Estados Unidos es una selección muy ordenada, con un gran sacrificio, con un gran estado físico, y esto no es un dato menor. Tiene un gran estado físico sus futbolistas. De hecho, creo que están semifinales gracias también a eso. Y todo puede pasar. No descartemos que Estados Unidos pueda vencer a Argentina y acceder a la final, más allá de que Argentina cuenta con el comodín o el as de espadas, que es Lionel Messi. Así que bueno, amigos, está apasionante la definición de la Copa América en esta edición centenario que se disputa en Estados Unidos 2016. Bueno, ese ha sido el repaso de la parte deportiva respecto a la Copa América Centenario que se disputa en Estados Unidos. Voy a ir ahora con algunas canciones y luego sí voy a pasar a contarles qué es lo que sucede del otro lado del continente con la Eurocopa que se está disputando en Francia, con algunos incidentes graves entre algunos o muchos hinchas de distintos países que están haciendo algunos destrozos en Francia. Nada tiene que ver esto con el deporte, nada tiene que ver con la mayoría de la gente que va a disfrutar de este espectáculo de fútbol. Y bueno, se dan estas cosas por un montón de motivos, no solamente es el fanatismo o yo diría el estúpido patriotismo que a veces algunas personas enarbolan en alguna situación, y en el deporte esto se ve muy seguido, pero no solamente esa es la cuestión, hay otros problemas que están en el tapete para que bueno el caldo de cultivo se refleje en situaciones de violencia en las calles de Francia, y también en algunos estadios he visto algunos inconvenientes. Así que bueno, se sigue disputando la Eurocopa, muy apasionante en sí en lo que tiene que ver con el juego y con las distintas selecciones que están participando, y estamos en casi etapa de definición a lo que viene a ser el acceso a octavos de final de la misma, pero eso en un ratito. Vamos con una versión de Queensrÿche grabada en el Wacken, Alemania, del año pasado, del 2015, con su clásico Take Hold of the Flame, un temazo de Queensrÿche sonando en Radio Ever. Así que vamos. Esa no es la versión en vivo que quería poner de la canción de Queensrÿche, es la versión de estudio con Geoff Tate en las voces. No es lo que anuncié. Lo que anuncié sí va a ir ahora. La versión en vivo de Queensrÿche con el nuevo vocalista y Jay Hall of the Flame, grabada en Wacken el año pasado. Así que ahora sí, vamos con la canción. We're very proud and honored to play here at Wacken. Thank you so much to the festival and everyone out here for making this possible. We got one more song for you. I want you to sing this one loud with us. Take hold of the flame, everyone. Yeah! so much. Whew. You guys having a good time tonight? So we're going to break it down a little bit here. Close your eyes and just hear me sing one long goodbye, one last song before you spread your wings. And there's so much left to say before this moment slips away. What a wonderful life, for as long as you've been at my side. And I want you to know I loved you so. Cold night calls and the tears fall like rain. It's so hard letting go of the one thing I'll never replace. And soon you will be gone, but these words, they will live on. Oh, they will. What a wonderful life, for as long as you've been at my side. And I want you to know I loved you so. And come to an end. No, I'll never love like this again. What a wonderful life. Wonderful life. What a wonderful life. A wonderful life. Do me a big favor. I want to see all those phones in the air. I want you to light this place up. Come on. Yeah, that's it. Beautiful. Thank you so much. The leaves are ground, fall has come, a blue sky is turning gray, like my love. I tried to carry you and make you whole, but it was never enough. I must go. And who is gonna save you when I'm gone? sing this with me. Here we go. One, two. Je vous aime. y se iba Megadeth, clasicazo A Tu Le Monde, de su disco Eutanasia, sonando en Radio EBR. Bueno, como les había prometido hace un ratito, como di la info de la Copa América, voy a dar la info de lo que está sucediendo del otro lado del charco, ¿no? En Europa se está disputando la Eurocopa, en Francia 24 selecciones participantes definidas en 6 grupos de 4 equipos cada una, ¿no? De 4 selecciones. Por ejemplo, vamos al grupo A de Francia, del organizador. Francia está lidera el grupo. Este grupo ya terminó. El grupo A, el grupo B y el grupo C. No, el grupo A y el grupo B son los que ya terminaron la primera fase de grupos. Y ya se sabe quiénes son los clasificados. Y ya se sabe quiénes quedaron eliminados de la Eurocopa. Que son los que terminaron en la posición número 4. De los 4 equipos, quien quedó último de cada grupo automáticamente queda eliminado. Y avanzan también, aparte del primero y del segundo de cada grupo, los 4 mejores terceros. O sea, las 4 selecciones terceras ubicadas mejor, ya sea por la cantidad de puntos o la diferencia de gol, de entre los 6 grupos, o sea que va a haber 2 terceros afuera, porque son 6 grupos y clasifican 4, a la próxima fase, que sería a octavos de final de esta Euro 2016. Esto es casi como un mundial, ya lo he dicho en anteriores veces, nada más que le falta a algunos equipos o selecciones, mejor dicho, de África y de América. Pero después, bueno, no quiero ser injusto con Asia y Oceanía, ¿no? Pero las selecciones que se ven en estas fases de clasificación final son las que se suelen ver en el mundial, que se disputa cada 4 años. Así que es una competición muy importante, y de hecho sus selecciones y sus hinchas, sus seguidores, le dan mucha importancia a esta competición. Les decía, en el grupo A, integrado por Francia, Suiza, Albania, que ingresa por primera vez a una Eurocopa, y Rumania, hay 2 clasificados. Francia en primer lugar con 7 puntos. Suiza le sigue en segundo lugar con 5 puntos. Y Albania quedó tercera con 3 puntos. Pero Albania está a la espera de poder tener su boleto como uno de los 4 de los mejores terceros que pueda haber en esta fase de grupos. La tiene complicada porque generalmente con 3 puntos es medio difícil que una selección pueda clasificar con esta metodología, ¿no? De 6 grupos encima. Pero bueno, la esperanza la tienen los albanos, que además de su debut y de haber ganado por primera vez un partido justamente en el día de ayer ante la selección rumana, hicieron historia ya. Ya haber participado y haber ganado un partido de los 3 es muy importante. Así se vivió en el estadio con las imágenes. Tuve la oportunidad de verlo y se veía un festejo para algunos desmesurado, teniendo en cuenta que no se sabe si va a clasificar finalmente a la próxima fase. Pero bueno, le dieron la importancia de una victoria por ser la primera vez que pueden jugar una Eurocopa la humilde Albania de los Balcanes. Así es, Albania, que comparte la región de Kosovo con los serbios, más que región, país, ¿no? País reconocido por 102 naciones hasta hace unos meses, no sé si se habrá agregado algún país más, reconociendo a Kosovo como un país. Albania quedó tercera con 3 y eliminada Rumania ya de la competición con un punto. En el grupo B, que se disputó ayer los partidos finales de la fase de grupo, el líder es Gales, una selección que, según escuché, hace más de 50 años que no jugaba una Eurocopa, una selección que no está acostumbrada a participar de estos eventos importantes, incluso creo que no ha disputado nunca un mundial de fútbol tampoco. Entonces la selección de Gales del Reino Unido tuvo la oportunidad de estar, tiene la oportunidad de estar en esta Euro, y miren si lo habrán aprovechado, de que lideran el grupo con 6 unidades, 2 victorias y una derrota, clasificando primera como primero de los 4. Así que Gales ya clasificó a octavos de final. Segundo, Inglaterra con 5 puntos, también clasificada. Y en tercer lugar está Eslovaquia con 4 puntos y Rusia eliminada de la competición con 1. Me sorprende a mí particularmente que Rusia haya logrado solamente un punto, y el punto que logró fue en el último minuto ante el seleccionado inglés. O sea, muy baja la performance de Rusia. Tengamos en cuenta que esta nación es la que organiza la Copa del Mundo, la próxima Copa del Mundo, a disputarse allí en el año 2018, o sea, dentro de exactamente 2 años, para junio del 2018 se estará disputando la próxima Copa del Mundo. Me imagino que van a tener en cuenta la performance en esta Eurocopa para prepararse con todo y no pasar un papelón como selección anfitriona organizadora del Mundial. Rusia eliminada, apenas un punto, y los que le decía respecto al tercer equipo de cada grupo. Eslovaquia está tercero en este grupo, el grupo B, pero con 4 unidades. Ya supera por un punto a Albania al momento de elegir las 4 selecciones terceras de 6 participantes que queden terceros como los mejores que pasen a la próxima ronda. Así que Eslovaquia se anota, yo diría, el 50% del pasaje a octavos de final al salir tercera, pero con 4 unidades, superando al menos a Albania. Vamos al grupo C, que se define en el día de ya hoy, martes. Alemania y Polonia lideran el grupo C con 4 unidades. Le sigue Irlanda del Norte con 3 y la selección ucraniana con 0 punto. Yo diría prácticamente eliminada, porque tendría que pasar algo realmente milagroso, digamos un milagro ucraniano, de que, sobre todo por la diferencia de gol que tiene. Tiene diferencia de gol negativa de menos 4 goles y encima sin puntaje. Debería ocurrir algo que de vez en cuando se da en el fútbol, ¿no? Ya, como les decía, se dio con México y con Chile. Una victoria muy abultada de Ucrania sobre Polonia. Que Alemania derrote a Irlanda del Norte, y de esta manera Ucrania quede como tercera con 3 puntos y con una buena diferencia de gol. Pero tendría que ganar por lo menos 5-0 o 6-1. Por lo menos 5 goles de diferencia entre Ucrania y Polonia. Y sinceramente, por lo que he visto del seleccionado ucraniano, lo veo muy lejos. Yo diría que está prácticamente eliminada de esta Copa, de esta Eurocopa que se disputa en Francia. Mañana estarán jugando Alemania, Irlanda del Norte y Polonia, Ucrania, para definir el orden del grupo. Obviamente Irlanda del Norte está tercera y obteniendo un punto frente a Alemania, tan solo un punto, seguramente tendrá el pasaje a octavos de final. Tarea no fácil, ¿no? Enfrentar a un grande como lo es Alemania. En el grupo D, que también se disputará en el día de hoy martes, España, ya clasificada, lidera con 6 puntos. Croacia, en segundo lugar con 4. República Checa tiene 1 punto. Y Turquía, 0 punto. Turquía también prácticamente eliminada de la próxima fase. Tendría que ocurrir un milagro, lo mismo que con Ucrania, obtener una impensada y abultada victoria mañana por 5 goles por lo menos. Así que yo también doy por sentado que Turquía, con una actuación muy baja, la verdad, ya no estará en octavos de final. República Checa está muy complicada, tiene 1 punto, necesita ganar en el día de hoy, en algunas horas, ¿no? En Europa, debe vencer justamente a Turquía y quizás con 4 unidades tenga la chance de pasar a la próxima ronda. España y Croacia ya están clasificadas. Vamos al grupo E, que sí se estará disputando el día miércoles, y el grupo F. El grupo E lidera Italia, 6 puntos, ya clasificada. La selección de Bélgica, esta selección que ha evolucionado mucho en estos años, está segunda con 3 unidades. Le sigue en el último lugar Suecia e Irlanda con 1 punto. Bueno, Italia ya está clasificada. Bélgica necesita 1 punto para clasificar en un partido que va a estar muy bueno contra la selección de Suecia, porque Suecia también tiene chances de clasificar. Ganando ese partido clasifica y Bélgica quedaría como tercera. Si es que la República de Irlanda no vence sorpresivamente a Italia. Así que aquí todo puede pasar en el grupo E. Lo único que es seguro es que la selección de Italia ya está clasificada. Por último, el grupo F ofrece a otro debutante, que es Islandia. Por primera vez Islandia disputando una Eurocopa. Y la clasificación es la siguiente. Primero está Hungría con 4 unidades. Segunda, Islandia y Portugal. Las dos selecciones tienen 2 puntos. Sorprendente lo de Portugal, que no ha ganado ningún partido. Y Austria con 1 punto. Este es el grupo para mí más parejo de los 6. Todas las selecciones tienen chances de clasificar en el último partido del grupo. Se van a enfrentar Hungría con Portugal y Austria con Islandia. Obviamente quienes ganen ese partido automáticamente clasifican. Sometimes it is Bueno, queridos amigos, queridos oyentes, luego de haber hecho este repaso deportivo futbolístico, tanto de la Copa América como de la Eurocopa, en etapas de definiciones, ¿no? En la Copa América se disputarán las semifinales y en la Eurocopa la instancia final, para ver quiénes son los equipos que clasificarán a la próxima fase de octavos de final. Y puede haber alguna que otra sorpresa, como están dando las cosas. Por ejemplo, hasta la misma Portugal puede llegar a quedar eliminada de manera impensada, ¿no? Sobre todo por los rivales que tiene en el grupo F. Les voy a compartir ahora, ya casi ingresando en la parte final del programa, un cover de la banda Korn con este clasicazo de Pink Floyd. Daddy's phone across the ocean, leaving just a memory. A snapshot in the family album. Daddy, what else did you leave for me? Daddy, what'd you leave behind for me?

this anymore. Yes, I am alone. Then again, I always was. Far back as I can tell, often maybe it's because that you were never really real to begin with. Girl, I just made you up to hurt myself. Yeah, I just made you up to hurt myself. Yeah, and I just made you up to hurt myself. Yeah, I just made you up. Hurt myself, yeah. And I just made you up to hurt myself. And your words, you said that there is no you. There is only me. There is no you. There is only me. There's no fucking you. There is only me. There is no you. There is only me. Only Y bueno, queridos amigos, ha sonado un poco de todo, ¿eh? A ver, les voy a repasar las bandas que han sonado luego de Korn, que fue lo último que había anunciado, con el cover de Pink Floyd, la banda Inside y la canción I'm Alive. Luego el vocalista de System of a Down, el armenio Serj Tankian, en uno de sus proyectos solistas con la canción Sky is Over. Luego sonó Nine Inch Nails y la canción Only. Lo que escuchamos hace un ratito nomás era Therion, una versión en vivo, esta gran banda que cuenta con uno de sus guitarristas, que es el señor Cristian Vidal, de aquí, de Argentina, de Buenos Aires, que tiene mi mismo apellido, Vidal, pero bueno, no somos parientes, eso creo, estimado Cristian. Un gran saludo, un gran abrazo para vos también. Imagino que estás en alguna gira con Therion. Y la canción era Udark Runa, un clásico de la banda. Y lo que está sonando de fondo, voy a poner un poco, ¿por qué no? Es la querida Stratovarius de Finlandia, banda que ama mi amiga Claudia Katajamaki, que está viviendo en Finlandia hace un par de años. Y un gran abrazo también, obviamente, a su esposo Ari Katajamaki. Así que bueno, esta canción va dedicada a ellos, ¿por qué no? Stratovarius y Eternidad, Eternity. Joy and confusion.

Down, down. seguimos en Radio Evere con las últimas canciones. Como se habrán dado cuenta, me tomé un respiro importante a la hora y al momento de salir al aire, porque bueno, mi garganta me está diciendo basta. Vamos a seguir con las últimas canciones. En este momento sonando, primero le voy a decir lo que sonó anteriormente, bandas que es la primera vez que suenan en el programa, más allá de que las canciones no son de discos recientes, como Eternity de Stratovarius, ¿no?, que sonaba. Luego sonó Diversia y la canción Modus Operandi, también de un disco de finales de los 90. La banda Besiege con la canción Voices. Los argentinos Blood Parade, recientemente lo estaban escuchando ustedes, con The Betrayal Look to You. Y sonando ahora Charon de fondo, la canción Drive. Todas canciones que son de la década del 90, digamos. No son de discos nuevos. Hoy tuve un programa donde presenté, se puede decir como una novedad, lo nuevo de Enrique Gómez Jafal, que les había comentado al principio del programa, el ex cantante de Kamikaze y de la reciente Caseta 4, con este EP que anda circulando de su nuevo trabajo solista, con un toque muy personal de Enrique Jafal, llamado Jafal Power Trio. Eso sí fue una novedad y algo nuevo, que es algo que salió en estos meses. Lo que sonó anteriormente, si bien sonó por primera vez en el programa, bandas que no habían sonado nunca, no son trabajos de discos recientes, como estas últimas canciones que voy a poner. Por ejemplo, enseguidita nomás, un clásico de Nightwish, pero no con Tarja Turunen, sino con la segunda vocalista que tuvo la banda, que es Annette Olson. Luego voy a elegir alguna canción más y sí, ya voy a cerrar el programa con algo que tiene que ver con un instrumento que me gusta mucho, que es el piano. Así que vamos con Nightwish y Story Channel. We'll be right back. until the end of my life. Who could tell? Look ahead, I found Ahora sí, queridos amigos y oyentes de Radio EBR, entrando en la parte final del programa, quizás para, bueno, por lo menos para mí de manera inusual, terminándolo muy tranquilo, como para ir a descansar, con toda la imaginación de lo que quieran en sus vidas. Así que por primera vez voy a terminar el programa de una manera tranquila con un instrumento que me encanta también, que es el piano o el teclado. Muchas bandas de metal y de rock también lo tienen, por suerte, ¿no?, en consideración a la hora de componer sus canciones. Entonces, un merecido homenaje a este hermoso instrumento y las hermosas melodías que nacen de un piano o de un teclado, ¿no?, y de quien las ejecuta, por supuesto. Les voy a presentar dos canciones de bandas conocidas y un final distinto, diferente, y la situación del planeta, ¿por qué no?, lo amerita a que sea un final a toda orquesta, o mejor dicho, a todo piano, con un artista que enseguida les voy a presentar. Ahora vamos a ir con dos canciones que son de After Forever y la canción Alone, el clásico de las hermanas Wilson de Heart, aquel clásico de los 80s, interpretado por After Forever. Y luego va a sonar la canción Linger de Epica. Recordemos que la cantante de After Forever es la actual cantante de la banda Nightwish, por ejemplo. Y Epica, con la cantante holandesa, uy, ahora se me fue el nombre, imposible que se me... Es que mi estado gripal me impide a veces recordar ahora la... refrescar la memoria, pero bueno, es muy conocida la cantante de Epica. Enseguida se los voy a decir porque no me gusta esto, y sobre todo con artistas tan conocidos. Así que vamos a ir con After Forever y vamos a ir con Epica y la canción Linger. Seguramente ustedes desde el otro lado ya saben quiénes son estos artistas que ahora se me fueron de la cabeza en el final, en el cierre casi ya de este programa de rock y metal de Radio EBR. Así que mientras suena Nada Más Importa de fondo, Nothing Else Matter, interpretada por Scott Davis, vamos a dejar el por qué no al final y luego vamos a ir con After Forever y Epica. De la situación que lo presente ahora. Simon Simons va a sonar luego de la interpretación de Alone de After Forever por Flor Jansen. Flor Jansen, actual cantante de Nightwish, y Simon Simons, la coloradita de Epica, la holandesa, ¿no? Simon Simons con su banda Epica interpretando Linger. Así que vamos con esas dos canciones.

For spring's romance, waiting 바로 너 안에 있어. 그렇게 더 견뎌낼 수 있다면 이곳에 너의 모든 걸 맡겨봐. Holding you, holding you. It's a new river flows in you. 천천히, 더 천천히 내 맘속엔 강은 흐르고. Holding you, holding you. It's a new river flows in you. 기다림, 그 기다림 끝에는 내가 있을까. 던지고 싶어. 언제나 내가 널 느낄 수 있게. 그렇게 더 견뎌낼 수 있다면 이곳에 너의 모든 걸 맡겨봐. Holding you, holding you. It's in your river flows in you. 천천히, 더 천천히 내 맘속엔 강은 흐르고. Holding you, holding you. It's a new river flows in you. 기다림, 그 기다림 끝에는 내가 있을까. Holding you, holding you. It's a new river flows in you. 천천히, 천천히 너 맘속엔 강은 흐르고. Holding you, holding you. It's a new river flows in you. 기다림, 기다림 끝에는 내가 있을까.